El libro de Ezequiel, capítulo 20 y verso 11, dice así: Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Cuando el Rabán Gamaliel llegaba a este texto, solía prorrumpir en lágrimas y preguntar en alta voz: ¿Significa esto que solo aquel que haga todas esas cosas que prescribe la ley tendrá la seguridad de no ser movido? ¿Pero que aquel que solo hace una de ellas sí será removido? A lo cual el rabino Akiva respondió: De acuerdo a tu razonamiento, las palabras de Levítico 18, 24 que dicen: En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Tendría que entenderse como que para que un hombre se contamine, tendría que violar todos los preceptos allí ordenados, mientras que si viola solamente uno de ellos, no se contaminaría. Pero la verdad es que la expresión en todas estas cosas significa que si un hombre viola uno solo de esos decretos, es como si los hubiese violado todos. Aquí también en el Salmo, aquel que hace todas estas cosas significa que si hace cualquiera de ellas, le es contado como si las hubiese cumplido todas.